Ahora, el análisis de Carlos Heller en Te Quiero. Palabra autorizada. Ocho horas y un minuto, la temperatura bastante fresca, con alguna posibilidad de lluvia allí en algún momento del día, no demasiado, pero actual 16 grados 3, y el viento ahora volvió a rotar, sopla del noroeste a 13 kilómetros por hora. En línea, Carlos Heller. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice usted, señora? Muy bien, acá estamos, contentos. Contentos, compartiendo la alegría. Sí, sí, sí. ¿Cómo votaste? ¿Todo tranquilo en tu zona? Sí, sí, completamente, sin bien. Problema. Bien, nos interesa... Como hago todas las elecciones, acompañado de mis hijos y nietos, que tienen una tradición desde que eran chiquititos y ya son grandes todos, tienen... El más chico tiene 20, 21, pero se han acostumbrado y les gusta juntarse conmigo y acompañarme a votar. Ah, o sea que lo tenés como ritual. Sí, sí, y después nos vamos a comer, es parte de una ceremonia uh-huh. que compartimos con gusto, porque en realidad yo jamás la pido, son ellos los que piden mantenerla, así que se ve que les gustó. Es que decíamos hoy temprano, hoy justo es el día, ahí está, Nacional de la Restitución del Orden Democrático, fue la elección de Alfonsín. Que la debes recordar muy claramente como todos los que sufrimos de la dictadura y lo que valoramos también el hecho de votar y la fiesta que es para todos nosotros votar es la verdad es que cada elección es una fiesta para los que sufrimos esta dictadura tan espantosa que tuvo nuestro país. Claro, exactamente, y cuando empezamos con esa práctica, te vuelvo a repetir, estoy hablando de nietos chiquitos que... los acostumbré a que era un acto importante, algo trascendente, y bueno, efectivamente creo que además a ellos les sirvió para formarse, son las pequeñas cosas que a veces ayudan a darle valor a cosas que de verdad son sumamente importantes, como que un 80%+ de ciudadanía vote, ¿no?, en una elección. Por ejemplo, cuando lo comparás con una elección en Chile, vota menos del 40%, es sin decir, duda. Menos de la mitad en proporción de los que votan acá. Axel Kicillof, hablando de elecciones y de cómo se encara, vos que sos un tipo que analiza también los medios, a mí me gusta escuchar cuando haces los comparativos y el cómo se cuenta y el cómo se construya, hablaba de cómo quieren instalar que Alberto Fernández ganó por poco. ¿Cómo lo ves vos a todo eso, Carlos? Sí, está bien, es intermirá. Primero, tomemos los datos conocidos y después hagamos algunas proyecciones. Dale. Yo creo que no hay ninguna elección que desde la vuelta de la democracia aquí que en primera vuelta se haya definido con un margen como este. Es decir, es para un gobierno en primera vuelta, para además para un gobierno oficialista que va por la reelección... una derrota importantísima. El otro día decía Agustín Rossi, haciendo una referencia, que Angelós, en el peor momento de Alfonsín, en la elección contra Menem, cuando Alfonsín estaba en medio de la hiperinflación y todo lo demás, sacó 38 puntos, es decir, que la fuerza de los oficialismos, por las distintas razones que podríamos invocar, te dan un caudal de votos significativo. Primera cosa. Segunda cosa, cuando reconocieron la derrota, la diferencia era de 6 puntos. A la noche terminó siendo de 8, y hoy ya hay casi instalada una sensación de que cuando se haga el escrutinio definitivo estará más cerca de 10 que de 8. Porque ayer Tulio explicó que hay 800.000 votos no contados, que una altísima porción de esos votos pertenecen al Gran Buenos Aires. Y hemos visto cómo el conteo iba marcando crecimientos lentos de los votos de Alberto, que iban marcando decrecimientos lentos de los votos de Macri. de acentésima, cada ratito iba cambiando. También llamó la atención que el recuento de la provincia de Buenos Aires se suspendió en el 95%, por eso quedó esa cantidad de votos sin computar de la provincia. Yo me animo a pensar que cuando tengamos la semana que viene el resultado definitivo, ya sin manipulaciones, sin Smartmatic y sin todas las cuestiones de por medio, el voto de Alberto ronde los 50 puntos y la distancia se ubique alrededor de los 10, lo que, insisto, para una elección de primera vuelta es una diferencia más que importante. Si querés, yo te agregaría que claramente uno podría decir que más del 60% de argentinas y argentinos votó contra este modelo, que es la otra cosa que hay que plantear, ¿no? Que es lo que también marca el estado de ánimo. ¿Sí? Y también que yo vi algunas encuestas cualitativas antes de las elecciones, donde sorprendentemente, por ejemplo, ante una pregunta de cuál debe ser el rol del Estado y si debe haber regulaciones, cerca del 90% responde que sí, que sería una de las cuestiones de gran importancia a tener en cuenta, porque fueron los caballitos de batalla del neoliberalismo, ¿no es cierto? El Estado chiquito, el Estado canchero, el Estado que no interviene, y eso es lo que ha fracasado rotundamente, tan rotundamente, que este gobierno no pudo llegar al final de su mandato sin tener que recurrir a las herramientas que repudió, como el control de cambio, como la liquidación de exportaciones anticipadas, y no pudo dejar de reconocer que lo que le venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, que había un endeudamiento irresponsable y que había una deuda que tal como se había contraído era impagable porque había un flujo de vencimientos imposible de atender, también tuvo que ser reconocido con la decisión de reperfilar. Y si querés te agregaría que algo que hemos hablado varias veces en esta y en otras columnas en las que yo participo, las medidas de alivio que tomó este gobierno empiezan a caerse todas y ahora veremos cómo funcionan. El 13 de noviembre vence el congelamiento de los combustibles. Esta semana finalizan precios esenciales para 64 productos que desde abril están congelados. Es decir, ¿te acordás que hemos dicho? El gobierno tomó medidas, ninguna de fondo de cambios de políticas, pero todas destinadas a que se sienta menos el impacto sobre la gente de sus políticas verdaderas. Y todas las tomó hasta después de las elecciones. Es decir, que de acá a que asuma Alberto Fernández, y en este periodo de transición también hay que esperar algunas cuestiones que van a ser conflictivas, porque ¿qué va a pasar si se libera el precio de los combustibles y aumenta? ¿Qué va a pasar con los precios de los alimentos esenciales? ¿Cuánto va a impactar eso todavía sobre ya paupérrimo nivel de los ingresos de la mayoría de la gente, ¿no? Sí, Pancho. Carlos Pancho, buen día. Pancho, ¿qué tal? Bien. Hacías referencia hace un instante a estos 40 puntos, más o menos, 39, 40 puntos, que son más o menos 39, 40 puntos de Ángelos cuando hacías la referencia a su derrota con Menem. Sí. Ese 40%, ¿a quién responde? ¿Por qué vota? ¿Puedo meter ahí una pregunta sumándome a la de Pancho? ¿Me dejan? A ver si comparten. Julio Bárbaro ayer daba una nota y decía que ese 40% no era de Macri, que era del antiperonismo. No, lo pongo sobre la pregunta de Pancho como para aportar una mirada, a ver si la comparten. Y sí, a ver, debe ser una sumatoria de antiperonismo, de antikirchnerismo, hay una de gente que yo siempre cuando hablo de esto digo vota contra sus propios intereses, porque en ese 40% hay mucha gente que en realidad está votando por políticas que en su vida personal, de su familia, de su empresa, si tiene una empresa, seguro que los perjudica. Y esto es el gran desafío que nosotros tenemos por delante. Yo anoche hablaba en una reunión y decía, ¿qué nos indica esta elección? Que hay una batalla cultural que hay que seguir librando, porque ese 40% no está compuesto por gente cuyos intereses son contrarios a un proyecto nacional, popular y democrático. Son gente que tiene una idea equivocada en nuestra visión y con la que hay que seguir trabajando para tratar de ganar una parte de ese 40%. En vez de enojarnos, nosotros tenemos que tener una paciencia muy grande y una comprensión muy amplia y seguir explicándoles en cada oportunidad que tenemos que estas propuestas que se esbozan, que se llevarán adelante a partir del 10 de diciembre, le convienen a ellos también, a muchos de ellos también. Si son pequeños comerciantes, porque le van a subir las ventas. Si son trabajadores o jubilados, porque le van a mejorar los ingresos. Es decir, hay alguna de esas contradicciones. Cuando uno ve que entre los adultos mayores sigue habiendo todavía una gran parte de ese 40%, dice, pero si ahí están muchos que fueron beneficiados por la moratoria, porque habían quedado excluidos de los derechos previsionales. Entonces, para mí, más que enojo, me produce un desafío, me redobla el desafío y me ratifica que la batalla de las ideas es la más importante de todas las batallas. Y si yo estoy aquí hablando a las 8 de la mañana, es porque estoy convencido de eso, de que tenemos que seguir insistiendo, argumentando, explicando, y yendo a todos los ámbitos a los que podemos para tratar de ampliar ese caudal de ciudadanía que está a favor de determinadas políticas y para achicar ese caudal que lo resiste. Lo peor que podríamos hacer es enojarnos y estigmatizarlos. Gracias, Carlos. Es un placer escucharte, como siempre. Es un gustazo. Un beso, que les vaya bien. Beso enorme. Carlos Heller, como todos los miércoles, con nosotros.